tierra tiembla ante tu poder. No hay nadie como tú. yo y que he venido una y otra vez. Aun cuando no he cumplido, tú me vuelves a ver con ojos de amor. Me haces ver lo que no puedo ver. Y una y otra vez vuelves a hacer que todo tome rumbo, rumbo, rumbo a tu voluntad. Levantas a aquel que corre a ti, que vuelve a confiar que todo estará bien. Lo haces todo por amor, tú lo haces todo por amor, lo haces todo por amor. ¿Quién como tú?